la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado, estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Con valores y principios, herencia de un gran señor y una madre querendona que me crió con fervor. En la escuela de la vida yo soy casi un profesor. Conozco a la gente humilde, venero al trabajador. A la juventud le exijo que estudie con gran furor, que no se me canse nunca, le pido al agricultor. Es Venezuela, mi pueblo grande, donde no existen mujeres y hombres cobardes. Tú eres la cura pa' un moribundo. Es Venezuela el mejor país del mundo. Sinceramente, que cada día que amanece le doy gracias a mi Dios por haberme dado la dicha de nacer en el mejor país del mundo, Venezuela. ¡Arpa! Mi joropo legendario ya hizo su recorrido por mi Venezuela esbelta. falta de belleza y colorido. Prometo no defraudarlos por este largo camino y esta misión folclorista que me encomendó el destino. Es Venezuela, mi tierra hermosa, mi patria linda, nunca te cambio por otra. Hace dos siglos dijo Bolívar, la gran potencia de la América Latina. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 3 de agosto de 2015. La ventana llega hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Un abrazote desde acá. En la locución de guardia, la bailarina Liz de Ramos. Y en los controles, nuestro querido Yolver Zambrano, con quien definitivamente es un placer compartir todas las mañanas aquí en esta ventana con él, con esa sonrisa también amplia, sincera y bonita. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien les manda muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y todo lo mejor del mundo. Abrimos con Omar Labrador, el mejor país del mundo, esa es nuestra Venezuela. Y desde aquí, pues, feliz día de la bandera. Viva la bandera de Venezuela, que sea un que se ha convertido en un símbolo de dignidad para todos los venezolanos, sin importar su tendencia o postura política. Así que viva nuestra bandera, a pesar de que una minoría la pone de cabeza cuando se alborota el avispero. Así que bueno, estamos ya abriendo la ventana esta mañana, inaugurando también el mes de agosto y ya con informaciones. El día de hoy, ya a partir de hoy, los partidos postularán a sus candidatos. A partir de hoy, hasta el próximo viernes 7 de agosto, las organizaciones políticas, los grupos de electores, candidatos por iniciativa propia y las comunidades indígenas tendrán el derecho de postular a sus candidatas y candidatos a través del sistema automático de postulación SAP que dispuso el Consejo Nacional Electoral en su sitio web www.cne.gov.be para optar por una curul en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias que se efectuarán el 6 de diciembre de este año. Mediante este proceso comicial serán electos 167 diputados o diputadas, de los cuales 113 serán nominales, 51 por lista y 3 son representantes indígenas de forma nominal. El manual operativo para el proceso de postulaciones de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, entregado por el CNE a los representantes técnicos de los partidos políticos, establece que del 3 al 9 de agosto será la revisión de los recaudos de las postulaciones, mientras que el 4 al 12 de agosto la Junta Electoral definirá la admisión, rechazo o no presentación de las postulaciones. Será el día siguiente, el 13 de agosto, que se fije el cierre de las mismas. Igualmente, el 5 de agosto se auditará la base de datos de las electoras y los electores. Hasta el 6 de noviembre, los partidos políticos podrán hacer la sustitución o modificación de las postulaciones lista y este 26 y el 26 de ese mismo mes se repite el proceso en las nominales. Asimismo, en este proceso de postulación, los partidos políticos deben tener una paridad de género de 50% por cada sexo, pero en los casos que esto no sea posible, deberá tener como mínimo 40% y como máximo 60% por cada sexo. Este procedimiento de paridad solo debe cumplirse en las circunscripciones donde los partidos políticos no realizaron elecciones internas o primarias. Así que bueno, ya hoy arrancan las postulaciones y fíjense que cuando venía en la camionetica, que bueno, que es bien interesante, ayer vi en el Twitter del Correo del Orinoco unas declaraciones de Jorge Rodríguez diciendo que el aumento a 15 bolívares no ha sido aprobado, ¿ok? No ha sido aprobado y que hoy se iba a reunir con el sector transporte buscando un acuerdo. Está más que claro que nos van a clavar el pasaje a 15 bolívares, porque ellos siempre se salen con la suya. De todos modos, mientras eso no sea aprobado por el alcalde, pues yo creo que debemos de enseñarle al sector transporte que si ellos desconocen a las autoridades, nosotros no. Entonces me parece que mientras eso no aparezca en Gaceta Oficial y la coloquen en las camioneticas. No tenemos por qué estar pagando los 15 bolívares, porque esto fue un madrugonazo, un golpe de Estado que ellos le están dando a las autoridades municipales. Ellos alegan, ¿no?, porque hay algunas camioneticas que te tienen una circular que dice que este aumento fue aprobado, ¿verdad?, que este aumento del pasaje fue aprobado con las autoridades municipales. Fue aprobado, pero en ningún momento aparece en Gaceta Municipal. Y bueno, quién sabe, a lo mejor fue a puerta cerrada. Y ahora pues están las autoridades municipales queriendo como que apaciguar la rabia que tenemos los usuarios del sistema de transporte. Pero más allá de eso, señores, en la camionetica tenían puesto esta circular diciendo que sí, que estaba aprobado. Y yo agarro y le digo al chofer de muy buena manera y muy educadamente que no está aprobado el aumento, que de hecho el sector va a tener un encuentro hoy con el alcalde Jorge Rodríguez buscando un acuerdo. Y que hasta que eso no esté en Gaceta Oficial no se puede considerar que el precio está a 15 bolívares. Bueno, sería buenísimo, ¿verdad? Porque es algo que nos compete a los caraqueños, que hoy en la primera plana del Ciudad Caracas apareciera esta información, que es importante, porque así los usuarios y las usuarias del transporte público tenemos una muestra, una prueba, para mostrársela al chofer y decirle, mira, el alcalde dijo que no. Porque ellos te tienen una circular balurda con el sello de la asociación, pero el usuario no tiene de qué agarrarse para negarse a pagar ese precio del pasaje. Pienso que es responsabilidad, ya que es la prensa que tiene que ver con la ciudad capital, es responsabilidad del Ciudad Caracas y del Ciudad Petare y todos estos periódicos haber publicado en primera plana que el aumento a 15 bolívares no ha sido aprobado. Igual el Correo del Orinoco, no sé, no he visto su portada, he visto es la versión digital, no he visto su portada, pero también sería bueno que apareciera en letras grandes, en primera plana, que no está aprobado el aumento del transporte, ¿no? Entonces, es importante que las instituciones vayan de la mano con los medios de comunicación, más allá de cubrir eventos presidenciales o cubrir todo lo que tiene que ver el proceso de las elecciones. Entonces, bueno, afortunadamente yo no tuve problemas con el chofer. El chofer le estaba clavando 15 a todo el mundo. Yo le dije que no. Y a mí no me gusta chapear, pero le mostré el carné de prensa para demostrarle que estoy bien informada. Le dije que eso había salido publicado en el Twitter del Correo del Orinoco y que lo había dicho el mismo alcalde Jorge Rodríguez y que si quería yo abría comillas, cerraba comillas y le ponía la palabra dixit, que en latín significa eso dijo. No me dijeron nada. No todos los camioneteros están cobrando 15 bolívares, eso también hay que decirlo. El sábado agarré una camioneta y habían camioneteros que cobraban 10. Los que te cobran 15 son los que tienen la circular fraudulenta. Entonces, de verdad, les recomendamos que si consiguen en la prensa las declaraciones de Jorge Rodríguez, que en algún rincón del Correo del Orinoco del Ciudad Caracas deben estar, muéstrensela, recórtela y muéstrensela a los choferes. Insisto, igual nos van a terminar aumentando el pasaje a 15 bolívares, es un hecho. Y estas reuniones en realidad son una farsa para tratar de calmar el avispero. Vamos a estar claros, pero por lo menos no les demos el gusto de pagarle los 15 bolívares hasta que no aparezca en Gaceta Oficial. Pero bueno, me estaba desviando del tema ya, porque estoy aquí, saqué lo de la portada y fíjense ustedes, aquí está. El Ciudad Caracas, algo tan importante como lo del pasaje, no te tiene en primera plana las declaraciones del alcalde negando que el pasaje esté a 15 bolívares y que hoy se va a llevar a cabo una nueva reunión para llegar a un acuerdo. Entonces, pueblo desinformado, choferes desinformados, porque yo lo que noté en estos choferes cuando yo les dije eso es que dudaron. Realmente estos choferes también están desinformados. Son avances y siguen los lineamientos de los dueños del circo. Entonces, pueblo desinformado, choferes desinformados y la desinformación que trae, desorden. Desorden y conflictos innecesarios. Bueno, vayamos pues en lo que tiene que ver con las postulaciones. Cuando yo estoy hablando, porque ya desde antes de llegar a la esquina de sala, ya venía yo hablando con el chofer, explicándole que no es legal el aumento, que no está aprobado el aumento a 15 bolívares. La señora que tengo al lado me dice, chica, ¿y qué va a pasar con los inhabilitados? Y yo, bueno, ¿qué va a pasar con los inhabilitados? ¿De qué? ¿Irán a presentar la postulación o no? Y yo le digo, mira, María Corina dijo que la presentaría. ¿Pero qué es lo que va a pasar allí? Que el CNE la rechace. La rechace porque está inhabilitada. Y listo. Pero claro, ¿cuál es la preocupación de esta señora? La preocupación de varios usuarios que ya se están manifestando por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Cuidado, cuidado, como dice Juan Guirola, organismos de seguridad deben estar preparados para meter presos a los guarimberos de María Corina Machado para el show en el CNE el día de hoy. Entonces eso es lo que van a intentar alborotar el avispero. Van a intentar generar disturbios en el CNE, bueno, porque esta señora Machado, pues sencillamente es una barabucona que lo que quiere es cobrarse primeras planas en los periódicos, pero bueno, es una persona que ni siquiera tiene credibilidad delante de la oposición, porque cuando tenemos opositores que por culpa de ellos, de ella, han vivido las guarimbas, que no quieren que eso se repita. Tenemos opositores que por culpa de ellos están siendo víctimas también de esta guerra económica, y si bien tienen sus reservas y sus críticas hacia el gobierno, como también lo tenemos muchos chavistas, ¿no?, lo que a eficiencia se refiere en el combate a la guerra económica, pero ellos también están claros del daño que le está haciendo al país Dólar Today. Y también están claros del daño que le están haciendo al país los bachaqueros. Y están claros del daño que le están haciendo al país un montón de medidas que están arbitrarias, que toman los empresarios, los comerciantes y los transportistas, estimuladas por la misma oposición, porque hasta ahora no hemos escuchado a un Chuo Torrealba rechazando el aumento del pasaje. No hemos escuchado a los voceros de la oposición, a una María Corina Machado, diciéndole a Dólar Today que está destrozando la economía del país con la especulación, con el cambio. Ahí están calladitos. Y lo de Dólar Today le ha hecho tanto daño que, bueno, ahí veíamos como un niño de pecho y como un angelito y pidiendo diálogo al presidente de Fedecámaras. ¿Por qué? Porque están en el programa de José Vicente Rangel. ¿Por qué? Porque están perdiendo real. Dudo mucho que el presidente de Fedecámaras vote por una María Corina. Votará por otro opositor, pero no por una María Corina. Tenemos a un presidente de Ital Cambio que denuncia abiertamente a Dólar Today e incluso una asociación bancaria de Venezuela que le está echando la culpa de todo este bochinche a Dólar Today. ¿Qué ha dicho María Corina sobre Dólar Today? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Esto no quiere decir que las elecciones el chavismo las tenga ganadas. Lo que sí está ganado es que la gente cree en las elecciones para solucionar los problemas. Interlace señala que el 82% de los venezolanos están dispuestos a votar en las parlamentarias del 6 de diciembre. El reciente estudio Monitor País de Interlace indica que el 82% de los venezolanos están dispuestos a votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, informó este domingo el periodista José Vicente Rangel en el segmento Los Confidenciales de su programa televisivo José Vicente Hoy, transmitido por Televen. En el capítulo Disposición a votar en las parlamentarias 2015, a través de la pregunta ¿cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias?, el sondeo de opinión también indicó que el 11% probablemente va a votar, 2% definitivamente no votará, 4% probablemente no votará y 1% no sabe o no contesta. Este estudio fue hecho sobre una muestra de 1.200 personas entre el 4 y el 11 de julio en todo el país, con el nombre de Percepciones acerca de la importancia de las parlamentarias 2015. Señala además que 82% de quienes se autodefinen como chavistas afirman que definitivamente van a votar. 10% expresa que probablemente va a votar, 2 definitivamente no votará, 5 probablemente no votará y 1 no sabe o no contesta. Ahora, fíjense ustedes, estamos hablando que el 82% de los que se autodefinen chavistas dice que van a votar, pero cuidado con estas cifras. 89% de quienes se autodefinen como opositores y antichavistas afirman que definitivamente van a votar. Es decir, que dentro de la oposición hay una intención de voto superior que la del chavismo. y estamos hablando de 7 puntos, de 6 a 7 puntos. Entonces, a nuestra base, conciencia, y a nuestros dirigentes, eficiencia, y escuchar al pueblo, escuchar y entender al pueblo, porque muchas veces uno lo vive y uno lo escucha, y uno se siente impotente para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y quizás muchos como funcionarios puedan que se sientan así, porque quizás no esté en sus manos, es un trabajo en equipo, pero por lo menos que el pueblo se siente escuchado, y por lo menos para que hagan presión, para que los funcionarios o los responsables, para que las cosas funcionen mejor, se pongan las pilas, ¿no? Asimismo, 89% de quienes se autodefinen como opositores y antichavistas afirman que definitivamente van a votar, 6% dice que probablemente va a votar, 2% definitivamente no votará, 2% probablemente no votará y 1% no sabe, no contesta. Por su parte, 79% de quienes se autodefinen como niní, ni chavista ni opositor, afirma que definitivamente van a votar, es decir, que es un sector que menos intención de voto tiene y sin embargo ronda casi el 80%. Afirman que definitivamente van a votar, 13% dice que probablemente va a votar, 2% definitivamente no votará y 2% probablemente no votará, 1% no sabe, no contesta. Asimismo, el muestreo reveló que 95% de los encuestados consideró muy importantes los comicios parlamentarios, mientras que otros segmentos de la muestra lo consideraron algo importante, un 2%, poco importante es un 1%, nada importante es un 1%, o no sabe, no contestan, 1%. Señores, las elecciones parlamentarias serán sumamente reñidas. Así que nos tenemos que poner las pilas. Y veía un meme que hicieron en Argentina, donde también hay elecciones, que me pareció muy bueno. Lo publicó un amigo mío venezolano que vive allá, que decía, este meme decía lo siguiente, tiene que ver con las elecciones argentinas. No votar es como meter la cabeza debajo de la tierra, pero recuerda que cuando lo haces, dejas el fundillo al aire. Esto aplica también para los venezolanos. El que dice que está molesto, que no va a votar por la oposición, pero tampoco por el chavismo, está metiendo la cabeza debajo de la tierra y está dejando el fundillo al aire. ¿Qué quieres tú que hagan con él? Queda para la reflexión. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y con mucho ánimo. Todos los días sale el sol, todos los días renacemos, todos los días son una oportunidad para crecer, para mejorar las cosas, para disfrutar y para ser felices, aunque haya gente que se empeñe en qué, en amargarnos la vida. Vamos adelante, como lo dice yo, Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día. ¡Duro con él, vamos! Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.

cuando todos juntos, juntos cantaremos fuerte, más fuerte que una sola voz. Con la fuerza de mil soldados, subiremos la cima más alta. Es 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Eva Ávila con el tema Unidos Somos Más. Es el tema, en realidad es el tema oficial de los Juegos Panamericanos 2015, pero es un tema que lo podemos aplicar a nosotros, nos lo podemos aplicar como pueblo en el día a día. Juntos somos más, unidos somos más. Y si la mayoría de los que aquí habitamos, de los que aquí nacimos, queremos lo mejor, queremos vivir felices, queremos vivir en paz, queremos paz, tranquilidad y la posibilidad, ¿no? ¿Verdad? Queremos que Venezuela, ¿quién no va a querer que Venezuela sea una potencia? ¿Quién no va a querer que Venezuela tenga glorias deportivas, culturales? ¿Quién no va a querer que sus hijos sean felices, sus hijos y nietos? Yo creo que eso es lo que queremos todos, ¿no? Ya que tenemos un objetivo en común, pues bueno, trabajemos unidos para lograrlo, porque estamos enfrentando a los mismos monstruos. Más allá de chavismo o oposición, estamos enfrentando un monstruo terrible llamado especulación, bachaqueo, contrabando. Una minoría tiene secuestrado al país, una minoría de corruptos tienen secuestrado al país, y no estoy hablando, ojo, un opositor puede estar diciendo, ¡ay, claro, están todos en el gobierno! ¡No! ¡No! Porque dentro del Estado hay mucha gente decente, hay sus corruptos, por supuesto. Siempre los han habido, siempre los ha habido, en todos los gobiernos. Pero también hay mucho funcionario decente y honesto echándole pichón, como también la mayoría del pueblo venezolano es honesta y le echa pichón, pero tenemos una minoría que cada vez se va abultando más, que caramba, cuánto daño le hace al país. Y cuando hablamos de los corruptos que nos tienen secuestrados, hablemos entonces de Dollar Today o de los que tienen el monopolio de la producción y distribución de alimentos en el país. ¿Ok? Son las 10:36 minutos. Es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos ya la primera llamada y está entrando una segunda. Buenos días. Hola. ¿Cómo? Te llamo para pedirte disculpas porque el viernes me sentía fatal. Ay, no, mi niña hermosa, tranquila. O sea, de verdad que te entendemos muy bien. ¿Ah? Que yo voy a votar por la oposición jamás y nunca. Para atrás ni para agarrar impulso. Así tenga que comer piedra. Tranquila, mira, cariño. Mira, pero está más animada hoy, ¿verdad? No, sí. Ya que agarré una calentera ahorita en el Banco de Venezuela. Ah, bueno, pero es que eso es normal. No, pero llamé a Lifa, me atendió una chica bien y me dijo, vaya y denuncie eso, que no la atendieron, que si esto me recibió mi reclamo, me dijo que la llamara a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, chicas, eso me estimuló porque me atendió una persona que sabe trabajar. Ay, qué bueno. Que entiende, la que me atendió aquí esta mañana en el Centro Comercial del Valle de Bogotá en este momento. Mira, Enza, dime. Eso que tú dices, mira, la mayoría de los jefes que están en los ministerios, en los institutos autónomos, en todos esos cargos son de la oposición. Porque yo tengo familia trabajando que entraron en este gobierno y se quedan impresionados. Me dicen, no, pero si es que es de la oposición, no, que este es de la oposición. Entonces, porque si tú tienes un amigo, ¿verdad? Y tienes un cargo de eso, va tu amigo y tú le das el trabajo a tu amigo. Si lo ayudas. Claro. Y es de la oposición, y así van entrando y son los que sabotean porque sé que es así. Y te retrasan los pagos a los trabajadores, tú sabes, los estatis que no se los dan en la fecha que es, tú sabes, para que empiece el descontento, ¿no? Con respecto a lo demás, bueno, mira, te voy a decir, ¿sabes que los malandros bajaron el sábado? Sí, ¿y qué pasó? Llama a las 6 de la mañana. Empezamos a vivir aquí, por aquí, por donde, en el edificio, pues, y oímos ese popo de tiro y vemos, cuando nos asomamos en la ventana y la gente va corriendo hacia la avenida. Y bueno, que teníamos una fiesta por allá por el cerro y los del cerro bajaron a escoltarlo y han bajado por el... Nosotros tenemos la Guardia Nacional aquí. Ajá. Y estaban en formación los guardias en ese momento. Y un guardia que está lavando una camioneta, los ve cuando vienen, ellos bajan por un callejoncito que está por el módulo de la guardia. Y los vio y les dio aviso, salieron todos y les cayeron a tiro y agarraron uno que le tenía una granada. Fue el único que pudieron agarrar, pero fue a las 6 de la mañana donde Luis va a trabajar, otra chamita que hay aquí, mucha gente sale los sábados a trabajar pues temprano. Imagínate la tragedia, eso fue horroroso, eso parecía, y aquí en la esquina del edificio, imagínate tú. No, bueno, chica, pero para adelante porque les van a dar... La OLP tarde o temprano les va a caer. No, les va a caer. Y con respecto al voto, el que tenga conciencia en este país, como se lo dije en estos días aquí en mi casa, porque tú sabes también que me la tienen aplicada, ¿no? Me llama mi hijo de San Juan de los Morros y me dice, bueno, mamá, ay, mamá, que no se consigue nada. Y eso que él trabaja en la Protein Gamber y tiene facilidades para conseguir los productos, aunque no es escualio. Entonces me dice, ay, mamá, bueno, esto se va a arreglar el 6 de diciembre. Y le dije, mira, no seas bruto. Esto no se va a arreglar el 6 de diciembre porque la gente vote por la oposición. Se va a empeorar porque esto lo que vienen es con todo. Quieren, porque tú sabes para qué son las elecciones. Para sacar a Nicolás del gobierno, para destituir al Tribunal Supremo de Justicia. Es para eso es que quieren ellos hacer esto, lo que le hicieron a Zelaya, lo que le hicieron a Lugo en Paraguay. Eso es lo que ellos quieren. Y matarnos a todos nosotros, porque si ellos de verdad quisieran este país, se opusieran al aumento de los pasajes, y si fueran contra el bachaqueo, hablaran con sus empresarios que los alcahuetean, todo eso no es así, ¿sa? Claro. Yo te digo, yo le diría al gobierno, no le den más dólares a estos empresarios. Ya, todo, o sea, fuera, todo, así sea, todo lo que tengan que traer, inunden este mercado de alimentos, de medicina, de todos los productos, y a esos bichos no le den más dinero, ya está bueno de esos sinvergüenzas. Chao, un beso, Margot, Dios te bendiga, un beso grandote. Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice Margot, es más, trasladándolo al caso de transporte, ya lo habíamos dicho el viernes. Ah, chillan, les abren proveedurías, les subsidian los repuestos, les con dólares preferenciales, o sea, le dan todo lo que piden. Y estos vienen y hacen este tipo de cosas, insisto. Para mí que tenían planeado replicar el caracazo el fin de semana y la cosa les salió mal. Pero bueno, mira, de verdad que el Estado, en vez de andarles abriendo proveedurías a estos señores que se la pasan atacando al pueblo, ojo, y no todos, porque hay unos que de verdad que son honestos y la mayoría de los avances son gente de pueblo y están con el pueblo. Pero hablemos de los dueños de las líneas, las mafias de las líneas, los dueños de las unidades, o muchos dueños de las unidades. Señores, que se les quite ya las ayudas, que se les quite las ayudas y ese dinero lo inviertan en autobuses Yutón y en líneas del Estado y de los municipios para que compitan con estos señores. Al final, la gente se va a terminar yendo con las líneas públicas, autobuses en buen estado, con buenos precios, y listo. Y ellos que se queden con su especuladera y sus cafeteras. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, es Valentina de aquí del Paraíso. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Lo que quería saber era si habías conseguido comida para perro, porque todos estos días... La cosa está ruda, ¿viste? Está dura, ¿verdad? Está dura, o sea, con lo de la comida para perros, mira, está bien difícil, porque lo que yo he visto, porque yo estoy, a mis perros ya se les está acabando. Ajá. Y yo lo que he visto es que en las tiendas de mascotas te tienen estos alimentos como Proplan, Eucanuba, no sé qué, que te sacan 2.000, 3.000, 4.000 bolívares por 2 kilos. Sí, no, y hay otro detalle, que no se sabe exactamente cuál es esa comida, porque yo la otra vez vi y era como piedra, y no sé, viene muy sucia. La venden aparte, o sea, en una bolsita que Okay. No, sí, es que te venden detallada, pero te digo sí. Lo que son paquetes. Ahora, el consejo que te doy es por lo menos a día a día, tú que ves en el paraíso, hay uno en la Washington, a día a día, cada cierto tiempo les llegan. O sea, esta semana les debe de llegar algo. Había era para gatos. Ayer llegó jabón y había era para gatos. Por cierto que ayer me pasó algo bien triste. Uh-huh. ¿Qué pasó? Utilizaron una señora con mucha minusvalía en silla de ruedas, la utilizaron allí en el día a día, la propia familia de ella. Yo le doy el puesto después de una cola enorme que hice. Cuando me llego me dice, ¿yo puedo pasar? Yo le digo, claro, pase. Entonces, de repente veo a la nieta metiendo al carrito y metiendo. Yo le digo, mira, pero yo estoy dando el puesto, es para ella, no para... Ah, no, pero es que ella es mi abuela. Y yo le digo, ¿por qué no se lo haces tú? Entonces, esa gente se puso bravísima porque yo les reclamé. Pero están utilizando mucho a la gente mayor con problemas de discapacidad para eso. Una grosería. Y bueno, si sabes algo de comida sí. Para perritos, mira. Para mí está dieta sin necesidad. Ah, no, bueno, mira, yo te paso el dato, por lo menos te recomiendo que por lo menos día por medio te pases por día a día, que siempre les llega. Siempre les llega, por lo menos día por medio, cada 2 días. Te recomiendo también que te metas por los abastos pequeños que están por la Plaza Madariaga. Allí yo me he llevado sorpresas agradables. Y en el caso de que ya la cosa se pone muy, muy, muy, muy, muy, muy dura, le puedes dar a los perros, ¿no? Eso yo lo vi en una entrevista que le hicieron a uno de los veterinarios de la Misión Nevado. Se les puedes dar, mientras les consigues alimento, arroz blanco con zanahoria rallada. Arroz blanco con zanahoria rallada, si puedes conseguirle corazoncitos de res o cuellitos de pollo también. No es recomendable abusar del hígado porque eso se lo puedes dar de vez en cuando, pero todos los días les termina subiendo los valores de la sangre, ¿no? De todos modos, bueno, mira, estamos pendientes y de verdad, si se dé algo, pues les aviso, pero yo también estoy pateando las calles buscando la comida de mis perros. Okay, un beso. Un beso grande, Valentina, chévere. Tenemos otra llamada, buenos días. Enza. Ajá, ¿quién es? César Gómez Terán. Hola, César, ¿cómo te ha ido? Bueno, todo muy bien. Llamando un poco para decir que los Yupa tuvieron una reunión con el viceministro de Gas, donde se llegó a plantear la suspensión de la carboeléctrica y bueno, llevar esa explotación del carbón un poco más abajo de la parte donde están las aguas del Tucuy y estos ríos, ¿no? Pero entre las cosas que dices que son a nivel de la comida, yo pienso también que la impunidad, la ineficiencia de muchos de estos funcionarios y del poder que podría realmente poner el orden con estas mafias, ¿no? Que además están ligadas con las del transporte, que además están ligadas con las de Fede Cámara, con el paramilitarismo. Entonces es importante también seguir presionando y de verdad a ti te felicito y te agradezco que dentro de tu programa haya también esa forma de hablar y expresarse el chavismo. Los que somos con el legado de Chávez estamos realmente preocupados por todas las cosas que están sucediendo y por la falta de mano dura, porque podemos ver la OLP muy bien todo esto, pero hay muchas OLP que deberían formarse. Ya yo creo que la OLP podría ser un cuerpo en el cual los venezolanos podrían ir a denunciar, más que la cosa de los precios justos y todo esto, las mafias que se van ya reconociendo. Que son mafias delictivas, claro. Porque como lo han dicho muchos que han llamado a tu programa, sí creo que hay una cosa como si hay una forma, perdón, de reconocer a estas personas que, bueno, realmente están actuando como si fuesen extranjeros. O sea, yo no soy xenófago ni nada de esto, pero sí creo que estas personas que no sienten la patria, para mí son extranjeros. Extranjeros en su propia patria o extranjeros de otras patrias. Entonces, amiga Enza, Sabino marca el camino. Así es. Es muy importante que también los yucpas sean vistos, ¿no? Y fíjate, de tanto hablar de ellos y otros que nos comunicamos con la radio y decimos algo, si hemos tenido alguna respuesta de funcionarios que ante las reuniones ya sabemos que están un poco presionados desde la alta gerencia, pero son gente que ha, digamos, sigue el legado de Chávez. El golpe de timón es muy importante. Y una de las cosas que se ha estado hablando hoy por ahí es la entrevista que le hizo José Vicente al señor de Fedecámara. Un amigo me dice que porque este señor lo hace, y yo le digo, mire, José Vicente tiene que tener detrás de esa entrevista algo como para que nosotros sepamos que el siguiente presidente de Fedecámara es este nuevo, no es que es más bonito, ni que va a ser más buena nota, ni que va a hablar con los empresarios. Fedecámara nos mostró el monstruo. Ajá. Y José Vicente hizo un trabajo ahí para endulzarlo, para que, ese es mi punto de vista, yo no sé cómo lo ven los demás, pero mi punto de vista fue que José Vicente endulzó al hombre y el hombre empezó a soltar. Entonces vamos a estar pendientes también de ese lado y colaboremos todos con esto de que se acabe la impunidad, es muy importante. Sí, muy repartimos importante. Al camarada Illich y sigamos en esta lucha. Saludos a todos. Saludos, un abrazo grande, César. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enza, es la señora Daisy. ¿Cómo te ha ido, Daisy? Hoy aquí. Cuéntame. Aquí discutiendo con una opositora y mi hijo que ahora se me quiere voltear, chica. Eso sí es lamentable por lo que está sucediendo, pero bueno, vale, rodilla en tierra. Así es. Comentarios que tengo que hacerte. Fui a la Feria del Libro. Ajá. Y vi el bautizo del libro de Robert Serra. Muy lindo, muy emotivo, de verdad, la mamá, los hermanos, el papá, muy lindo, de verdad. Me regalaron un libro, estuvo muy bello todo. Vi a Jorge Rodríguez, no me la acerqué, estoy molesta con Jorge Rodríguez, de verdad lo que está sucediendo con el pasaje, de verdad él como que, no sé qué está pasando ahí en esa. Y no sé, me disculpas el comentario, pero yo veo que Jorge Rodríguez, no sé, yo lo veo a él cuando se pone los lunes, con el PSUV, hace la rueda de prensa y la cuestión, no puede hacer eso mismo, una rueda de prensa en televisión o en lo que sea, informar qué es lo que está pasando con el pasaje. Debería. Esta semana yo me monté en el pasaje, yo me monté y el sinvergüenza me cobró 15 bolívares porque le di 20. Y yo le dije, ay, ¿a dónde está estipulado eso? No, que eso viene, tú lo estás diciendo, eso viene, pero eso no está todavía. La próxima te voy a pagar 10 bolívares. Había gente que se le pagaba 10 bolívares y no decían nada. Exacto, entonces, sí, eso yo lo vi. La gente tiene que montarse con los 10 bolívares y no pagarle más de 10 bolívares. Claro, es más, pero yo le pagué 10 bolívares y no me dijeron absolutamente nada. Eso sí, lo chapeé con el carnet de prensa, pero también le dije, mira, Jorge Rodríguez salió publicado ayer en Correo del Orinoco. Hoy se van a reunir, todavía eso no está estipulado y hasta que no esté en Gaceta Oficial yo no pago 15. Ajá, ¿listo? Entonces es lo que yo digo, Enza. Oye, la gente también, mira, es lo que pasa. Y eso que igualito está pasando con el bachaqueo. La gente, es verdad, hay necesidad. Hay mucha gente que no le gusta hacer cola y por eso que esos sinvergüenzas existen a comprarle todo lo que ellos tengan. Mira, el día que me vine yo, el sábado por Bellas Artes, a las 7:30 de la noche, había un caretabla ahí, por no decir otra palabra, con una caja Enza, tenía pero de todo. Tú sabes lo que es de todo. El sinvergüenza decía, lleven la preso barba, que están pelos, lleven el enjuague, lleven el chapú, lleven no sé qué. Mira, cuando yo volví a ver, Enza tenía hasta pañales de niño. Desgraciado. Eso a mí me dio una indignación. Yo llegué, como dicen, por no decir la palabra, amotinada. Claro. Yo digo, ¿dónde está la policía, Enza? ¿Dónde está? Mire, estamos, es lo que te vuelvo a decir, uno tiene rodilla en tierra. Hay mucha gente que así como está mi hijo aquí diciendo que él no va a votar, que no sé qué, hay mucha gente diciéndolo, pero yo digo, Dios mío, tenemos que resistir, tenemos que echarle para adelante, porque esto es lo que quiere. Ahí está la loca esta que se quiere ir a postular, ella está inhabilitada, pero ella lo que quiere es darme un lío en la calle, eso es lo que ella está buscando, ¿ah? Entonces yo digo, y mucha gente que me dice, pero ¿qué ha hecho Nicolás? Enza, por favor, di a ahí que ha hecho Nicolás para que esta gente me dejen de estar atacando. Un abrazo y te quiero mucho. También te quiero mucho, mi Daisy. Mira, ¿qué ha hecho Nicolás? Yo veía, de verdad, yo veía, primero está esto de la OLP, lo que le ha pasado a Nicolás. Yo veía el viernes a Nicolás Maduro, que había una exhibición de nuestros atletas de gimnasia, y de verdad que los muchachos lo hacían excelente. Y veía a Nicolás allí asomado, viéndolos, y veía una emoción tan grande en él, que yo traté de hacer memoria, y sacando al comandante Chávez, yo no recuerdo haber visto a un Caldera, a un Carlos Andrés, a un Luis Herrera, que fueron los presidentes que me tocó padecer, un Lucinchi, emocionados cuando veían a nuestros atletas en alguna exhibición. Es que yo creo que nunca vieron una exhibición de nuestros atletas. Y entonces recordé también cómo Nicolás se emociona, Nicolás Maduro se emociona, cuando ve a nuestros niños en el sistema de teatro César Rengifo, ¿no?, haciendo esas cosas tan hermosas. Y se emociona de corazón. Aparte que, bueno, nuestros atletas, el sistema de teatro César Rengifo, las 200 escuelas que están siendo inauguradas, que a pesar de la guerra económica, lo que es la pobreza extrema, se ha reducido un 4,5%, reconocido por las Naciones Unidas. Cuando vemos que es un hombre que evitó, porque estuvimos al borde de una guerra civil por culpa de María Corina Machado y Leopoldo López el año pasado, y que Nicolás Maduro manejó las cosas con tanta mano izquierda que lo evitó. Cuando vemos que se siguen entregando, construyendo y entregando viviendas todos los días jueves. Cuando vemos que ya las canaimitas que se entregan en primaria y bachillerato ya van, este año se van a entregar las canaimitas universitarias. ¿De dónde creen que sale eso? Del sombrero de un mago. Lo trae el gato Rizón y el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. No, vale. Eso es gracias a Nicolás Maduro. Entonces, oye, tantas cosas, ¿no? Entonces me parece tan, a veces tan injusto, ¿no? Bueno, los ataques de la oposición han sido crueles contra Nicolás Maduro, como también lo fueron hacia el comandante Chávez, hasta después de haber trascendido de este plano, siguen con esos ataques asquerosos contra el comandante. Pero ¿sabes qué me da dolor a mí? Ver a la gente nuestra, burlándose de Nicolás Maduro, metiéndose, que yo he visto gente que participa en el grupo programa La Ventana, y después cuando chatean con sus amigos de oposición se ríen de los chistecitos donde llaman bruto a Nicolás Maduro. ¡Qué vergüenza! Y de verdad, y me da dolor ver cómo nuestra gente es incapaz de ver cómo Nicolás Maduro, dentro de sus posibilidades, está haciendo lo que puede, y que es una persona, así la percibo yo, que ama este país y ama este pueblo y está comprometido. Porque él no está en la presidencia de la República para vivir como un marajá, porque bien duro que le ha tocado. Bien duro que le ha tocado a Nicolás Maduro. Entonces, oye, de lo personal, me duele, porque no es que me molesta, siento dolor cuando de repente alguien legítimamente molesto por el rollo de la guerra económica dice, el traidor de Nicolás Maduro, porque lo he visto también, escrito por camaradas, en el grupo de Facebook. Gente que hable del traidor de Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro no hizo nada. Me gustaría que se pusieran en los zapatos de Nicolás Maduro. 5 minutos, a ver si lo aguantan. Y que reconozcan, por favor, que es un ser humano, no es Superman. Y que hace lo que esté en sus manos. Y cómo se debe de sentir estando en el gobierno, con un montón de gente dentro del gobierno que te le echa la partida para atrás. ¿Cómo se va a sentir? ¿Ah? ¿Cómo debe sentirse? Señores, hay que apoyar a Nicolás Maduro. Por una persona que yo, por lo menos yo, la veo comprometida y veo que es una buena persona. Es una buena persona y está haciendo lo que puede. Y está realmente comprometido con el comandante Chávez. Ah, bueno, que hay cosas que no funcionan, que le echa la burra para el monte, que no tiene quizás la fortaleza o el liderazgo de Hugo Chávez, es verdad. Pero no seamos injustos con Nicolás Maduro, porque pienso que mucha gente que no se quita los ojitos de Chávez, de la franela de los ojitos, está siendo injusta con él. Yo creo que las cosas hay que colocarlas en su justa dimensión, pienso yo. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vámonos para adelante, vamos a seguir adelante, claro que sí, sin miedo, no tengas miedo, nos dice Surconsciente. Que lo tenía todo, un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir, no encontró ninguna idea, no tenía qué decir. Hallaba dónde ir, las opciones se agotaban y la angustia aún de venir. Él ya lo tenía todo, solo faltaba él por saber lo que uno debe merecer. Será la calma tu locura, cada sonrisa está. Recitarle a la luna, pongo la chispa en la madera para aclararte la duda, pongo un pedazo de pan, ponga la otra mitad, para componer solo hace falta hablarte con claridad. Sobra lápiz para escribir, sobran dedos para tocar, sobran lunas para latir, sobran voces para contar, sobran tiempos que resolver y razones para inventar, sobran sueños que compartir. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 3 de agosto se celebra el Día de Nuestra Bandera. Este día ha sido escogido como celebración oficial desde el 2006, en conmemoración del primer izado de la bandera realizado por Francisco de Miranda

tierra lo que tenga se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Once, nueve minutos de la mañana, regresamos con La Ventana y escuchamos a La Vela Puerca de Uruguay y Va a Escampar, se llama este tema. Y hablemos de cosas positivas, ya que dicen, bueno, a decirle a la gente de la oposición y mucha gente que está de este lado, cosas positivas. Mira, Venezuela conquistó 84 medallas durante las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015. 84 medallas. ¿Sabes cuántas medallas de oro ganamos? 21 medallas de oro, 32 de plata y 31 de bronce. Nos representaron 123 atletas y dejaron bien en alto el nombre de Venezuela. Quizá no les importe mucho porque son personas con discapacidad, ¿no? Pero para que vean cómo los venezolanos con discapacidad nos traen logros y nos traen premios y nos traen medallas. Y vaya que hay muchos compatriotas bien capacitados, ¿no? Con todos sus sentidos y todas sus facultades. Y bastante daño que le hacen a la patria, bachaqueando y haciendo cosas por el estilo, ¿no? Viva nuestros atletas, viva nuestros muchachos con discapacidad. Sigan adelante. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor. Qué bueno. Mira, Enza, te lo tengo que decir porque bueno, me sentí mal el fin de semana porque yo te escuchaba el viernes. Ajá. Y yo estaba en la Feria del Libro caminando, yo no los stands y eso, yo soy así, yo te escucho porque estoy en la calle, si no te llamo porque estoy en la calle. Entonces, pero yo no te dejo de escuchar. Ay. Entonces el día, claro, porque es que somos una familia, Enza. Uh-huh. Yo creo que todos los que estamos en tu programa, participamos, te escuchamos, somos una familia. Sí. Y la familia está para ayudarse. Uh-huh. Entonces yo me sentí mal porque, oye, escuchándome algo de verdad, yo he tenido momentos en que he llorado, Enza. No, igual. Bueno. Porque es la impotencia, ¿verdad? Sí. Y yo me indigno por no decirte la palabra que cabe. No, no, la palabra es deprignada, que es una mezcla de deprimida e indignada. Eso, okay. Eso uno, no es echando broma, eso uno lo vive cada vez que sale al supermercado. Entonces, fíjate, yo te escuchaba y estaba visitando los stands. Y me fui caminando. Y llegué al punto, casi ya al llegar a la Plaza Venezuela. Pues sabes que te vas derechito y sales a la Plaza Venezuela. Entonces, me volteo y está el profesor Eric Rodríguez en una charla. Uh-huh. Y ese hombre ha desmontado todo lo que es la vida de la gente desde la época de Gómez hasta acá, cómo esta oligarquía parasitaria ha chupado del Estado con nombres, pelos y señales, quiénes son, cuándo son los Mendoza, cómo nos encasquetaron el sistema cambiario, cómo fundaron la Corporación Venezolana de Comercio, y todo lo que estábamos ahí era un toldo gigantesco, pero mira, que yo estaba full, y el 99% de los que estábamos ahí éramos mujeres. Entonces yo te escuchaba de verdad, porque la angustia de Margot también es la angustia de uno en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. Y decía, Dios mío, la cosa no está perdida. Y gozamos ahí y disfrutamos porque él echa sus cuentos y esas cosas con sus chistes. Y el 99,99% de lo que estábamos ahí éramos mujeres y de aquí está la cosa, somos más. Y claro, había críticos hombres, pero también. Entonces yo decía, Dios mío, aquí lo que hay es que preocuparse, pero también ocuparse. Porque yo no le puedo permitir a ellos que me depriman, que me vuelvan loca. No, me niego rotundamente. Igual. Entonces, mientras pase esa ventolera, porque una cosa que te voy a decir bastante, Nicolás nos ha dicho, no me dejen solo, no me dejen solo, acompáñenme. Y parte de esa cosa también es eso, pues, entender que yo creo que, y eso, él nos ha mandado mensajes, pero como que no lo hemos captado. Él viene con todo. Y cuando toque el momento de aplicar las medidas, oye, no nos vayamos a poner exquisito, diciendo, ay, pobrecito, ay, qué cosa, que no sé qué. Cuando las medidas que vengan sean duras, hay que apoyarlo, porque para eso se lo estamos pidiendo. Así como la OLP fue sorpresiva. Exacto. Así viene. Y te lo digo porque yo veo a Hernán Canorea, y Hernán Canorea está al lado de Diosdado, pues. Uh-huh. O sea, él lo ayuda, es su asistente, prácticamente, porque él es jefe de prensa de la Asamblea. Entonces, mira, vamos a tener la paciencia, vamos a tener la coraza. Chávez nos preparó para esto. Mira, chama, yo me olvidé y yo dije, no me voy a pagar, pero me voy a ir por un compacto, hago mi compacto. Yo hago mi perfume, hago mi gelatina, hago mi polvo facial, mi rubor también lo aprendí a hacer ENSA, porque uno tiene que ser propositivo. Uh-huh. No quedarse nada más en oye, qué fastidio, que la queja verá. No, vamos a actuar, vamos a conseguir. Caminando en estos días, mi hijo necesitaba unos zapatos porque está trabajando como parte de su pasantía. Necesita ir bien. Conseguimos un par de zapatos, o mejor dicho, por el precio del que se iba a comprar un par de zapatos, consiguió dos pares. Se consigue, ENSA, porque hay gente que todavía no quiere robar al pueblo, chamo. Hay gente que todavía se consigue, que es honesta. Sí, conseguimos eso es verdad. Par de zapatos. Y mira, vamos a caminar un poquito. Vamos a buscar lo que necesitamos, porque yo tengo una amiga que tiene una charcutería, uh-huh, pero conseguí otra que tenga el mejor precio. Mira, lo siento, voy para allá porque, bueno, uno tiene que estar en esa, pues, caminar un poquito, buscar aquí, buscar allá. Y yo, mira, yo te lo juro, yo no hago cola esa y en mi casa no me ha faltado nada. De uno tendré, pero tengo. Entonces, oye, vamos a bajar un poquito la angustia, porque eso también a veces nos nubla la visión y no nos permite pensar con claridad. Así es. Vamos a echar para adelante, vamos a los poderes creadores del pueblo, como decía Aquiles Nazoa. Y vamos a hacer todo, vamos a ayudarnos. Y Margot, te felicito porque te siento optimista. Estamos todos, esa es la actitud que debemos asumir todos. Y el que piense que si la oposición gana, eso va a cambiar, lo siento mucho. No, está que van a bajar los precios, mi amor, estaba equivocado, pues esos precios no van a bajar nunca. Como nos hicieron en el paro petrolero, que mira, subieron los precios y ahí nadie los bajó. Entonces, mira, vamos a pensar con el corazón y con la cabeza. Acordémonos de Chávez. ¿Qué haría Chávez en esta situación? Y para adelante, sin ver para los lados, para apoyar a Nicolás, porque eso es lo que él necesita. Con nosotros formados como consumidores buenos, como otro tipo de consumidor, que es lo que tenemos que aprender. Gracias. Un beso participar. Grande. No. Muy buena participación, Ana Cristina. Un abrazo grandote. Bueno, así es. Bellas palabras y sabias palabras. Tenemos otra llamada. Buenos días. No, como que se cayó. Bueno, pero tenemos mucho Twitter. Nos escribe Ernesto Winkel Johan. Nos preocupa saber que todos los detenidos culpables por la OLP sean enjuiciados y encarcelados y que no los dejen libres. Mira, Ernesto, sí, yo creo que sí se va a lograr porque no son de cuello blanco. A mí me preocupa más la impunidad con Leopoldo López que en realidad por la gente que caiga por las OLP, ¿no? Dice Juan Guirola, organismos de seguridad deben estar preparados para meter presos a los guarimberos de María Corina Machado para el show del CNE hoy. Dice también, ¿por qué el Estado se deja faltar el respeto por una ciudadana de comprobada actitud golpista y guarimbera? No a la impunidad. Presidente, volvamos al servicio de transporte público a nivel nacional, que se acaben las concesiones privadas. Totalmente de acuerdo, Juan. ¿Quién dice también? Presidente, exíjale al SUNDE que tome el ejemplo de las OLP y actúe por la seguridad alimentaria. Activemos la fiscalización ya. Se multiplican los bachaqueros y buhoneros fuera de la ley. El pueblo exige que se aplique la OLP, OLPP, seguridad alimentaria y precios. Dice Juan también que intereses mueven a nuestros medios de comunicación, que no toman la vanguardia en la noticia que nos afectan a todos. No, bueno, yo creo, no son intereses. Son intereses, yo pienso que es más un asunto de, no sé, que tienen dormido el olfato para lo noticioso o qué sé yo, o debe ser que los jefes de información o directores de medios no toman camioneticas, entonces ni siquiera están enterados de lo del aumento del pasaje. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Antonio Peraza. ¿Cómo te ha ido, Antonio? De maravilla, camarada. Qué bueno. Mira, chica, una pregunta que yo quisiera, a ver quién me la puede responder, ¿no? Ajá. Cuando se aumente la gasolina, entonces, ¿cuánto nos va a aumentar el pasaje? Eso es una cosa que tenemos que darnos cuenta y que nuestras autoridades tomen en cuenta eso, porque de verdad que si ahorita que no se aumenta la gasolina, porque para diciembre el pasaje supuestamente viene en 20 bolívares. Eso, sí, eso es lo que andan ladrando ahora los dueños de las líneas. Pienso eso. Mira, y otra cosita rapidito, pues, ¿qué tiempo es radio mejor? Dime. Mira, tú sabes que en el Bicentenario ahora nos están aplicando una nueva. Ajá, a ver. Tú sabes que ahora, después que la gente se cala una hora de 8 y 10 horas, cuando llegas a la caja con tus productos, la bendita banca privada te dice, no, se cayó el sistema. ¿Qué te parece? Entonces la gente que cargue su tarjeta de estatique, que cargue su tarjeta de débito, no puede comprar. Qué horror. Te digo porque nos sucedió con personas con discapacidad, que después que habíamos hecho la cola de las personas con discapacidad, respetando por supuesto el derecho de cada quien, cuando llegamos allí, no, se cayó el sistema. Qué horror. Bueno, nada, fíjate lo que dice Antonio con respecto a lo del aumento de la gasolina. O sea, está bueno también que nosotros estemos, o sea, que el Estado nos siga regalando la gasolina. Pero sí tenemos un sector de transporte público que está en manos privadas, altamente especulativo, encima es chantajista. Porque, bueno, porque en las grandes ciudades el sistema masivo subterráneo, lo que es el metro, no te llega a todos lados. Y colapsa. Entonces estas personas te trancan calles, colapsan la ciudad. ¿Por qué? Y eso es consecuencia de la Cuarta República. Señores, en todos los países del mundo, en las principales ciudades, lo que es Madrid, Buenos Aires, Barcelona, Londres, el sistema de transporte pertenece al municipio, es un sistema público. Público. Aquí no. El transporte colectivo es que ni siquiera se lo dejan una empresa grande como era antes, que estaban los autobuses EMSA y estaban los autobuses estos que cubrían la ruta de San Ruperto. No, ahora está en manos de unos señores que invirtieron, compraron 4 o 5 camionetas y te ponen a unas personas en condiciones de semiesclavitud a trabajarles como avance. Porque tú sabes quiénes sufren los avances y me solidarizo con ellos. Entonces tenemos que estos señores se han convertido en los dueños de las ciudades y hacen lo que les da la regalada gana, cobran lo que les da la regalada gana porque ellos saben que poniendo 4 camioneticas en medio de una calle te colapsan la ciudad, que yéndose a paro te colapsan la ciudad. Y entonces tú ves cómo todos los gobiernos, pues al tener esa mano en el pescuezo, terminan bajando la cabeza. Mira, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una solución de mediano a largo plazo. Fortalecer un verdadero sistema de transporte colectivo que esté en manos del municipio, que sea público, con unidades en buen estado, que te den con mejores precios que las camioneticas. Y señores, se quedarán sin clientes y ya. Y dejarles de andar pichando real. En lo personal, me molesta ver que el Sencoex liquidará el sector transporte, su primer tramo de la subasta 2015 uno, 146 millones, bueno, por lo menos esto es por subasta. Pero ahí tú ves que los niños dicen, ah, y ahí está el Estado, les monta una proveeduría, les saca la misión transporte, y vamos a darles esto, y vamos a darle lo otro, y así es como le pagan al país. Con un aumento arbitrario, alegando falta de repuestos. No nos caigan a cobas, por el amor de Dios. Les ponen proveedurías y dicen, ay, no, es que están muy caros los repuestos. Es que por lo menos que sea más honesto y diga, oye, vale, lo que pasa es que el mercado cada vez nos sale más caro y nosotros también comemos. Es mucho más honesto que decir que es por falta de repuestos. Y está bueno que piensen que el pueblo venezolano es pendejo. Entonces, mire, o sea, pero la solución que yo le veo es una solución de mediano a largo plazo. La semana pasada comentamos y celebramos la instalación de una fábrica de autobuses Yutong en el país. Pues bueno, a crear líneas de transporte público, municipal o en manos de los municipios, que den realmente, que sea una buena competencia y un buen servicio para que esta gente, bueno, la ambición rompe el saco, y por ambiciosos que se queden sin clientes y sin ingresos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Salvador Méndez, la parroquia Hoyo de la Puerta. Muy escuchado usted aquí. Uh-huh. Ah, bueno, está bien. Un abrazo a todos por allá. La cuestión es por una denuncia de transporte. Ajá. Debido a la falta que tenemos constantemente. Ellos acaban de aumentar el pasaje, ¿no? Ellos tienen una gaceta de marzo. Ellos cobraban 10 bolívares, de 10 pasaron a 12, y cuando hubo ese aumento, además de aprovechar el aumento de 12 bolívares, 20%, volvieron a aumentar a 15. Exactamente. Al hacerle reclamo del artículo que aparecía el día sábado, ellos sacaron una gaceta que dice que desde marzo está establecido, ellos un aumento para marzo y otro a 15 bolívares y otro aumento a 19 bolívares para este mes de agosto. El servicio es completamente pésimo, malísimo, horrible. Ellos van en tazón con las pocas camionetas que tienen, con a veces en ocasiones con hasta con 60 pasajeros, donde las unidades establecen 32 puestos, uh-huh. Porque no hay camionetas. Creíamos que eran los G, cambiaron a camionetas. Resulta que tienen una directiva, digamos, que vitalicia, nunca la cambian. Hemos denunciado a Minfra, INTT, Alcaldía Libertador, Defensoría del Pueblo, y no nos dan respuesta. De verdad que necesitamos otra línea de transporte. En relación a los estudiantes, el servicio limita en la cantidad de estudiantes, 5 estudiantes por unidad, mujeres embarazadas haciendo cola, ancianos maltratados, de verdad que no respetan eso. Entonces, no sé qué posibilidad hay de que nos ayuden para hacer los contactos reglamentarios para que nos pongan otra línea, ya que usted está tocando ese tema, porque verdad que no, ya son tantos años, son 32 años con la misma ruta, la misma directiva, y las veces que hemos hecho el intento para que nos pongan otra ruta, han boicoteado la cuestión. Claro, pero ellos tienen ahí ya, ellos secuestraron la ruta para ellos. Sí, eso es lo que queremos ver, qué posibilidades hay de ayuda, porque verá que tenemos cartas, los distintos consejos comunales, tenemos cartas de todos los trámites que se han hecho y de verdad que no hay la respuesta oportuna, pues. Y eso es lo que queremos hacer, el enlace, a ver qué posibilidades hay a través de esta gran misión de transporte, a ver si nos pueden ayudar, que nos pongan una línea alterna, porque no se puede seguir bajando tazón con 60, 70 pasajeros, claro. Dicen que tienen 40 camionetas y lo que prestan el servicio son 5 o 6 diariamente. Uh-huh. Mira, la ruta se llama Los Resistentes del Coche y de verdad que hasta el aviso se lo quitaron a las camionetas. Ya ninguna camioneta tiene el aviso de coche. Aquí yo me imagino que está el directivo que debe estar escuchando esta denuncia porque y mañana debe aparecer con las camionetas otra vez porque el servicio lo aumentaron y sigue la deficiencia. Todos los días hacemos 3, 4 horas de cola, tanto subiendo para bajar. ¿Qué quiere decir esto? Antes se paraban las camionetas de los Valles del Tuy, resulta que se quejaron con la directiva de los Valles del Tuy, nos cuesta bajar ahora peor que antes con las camionetas de los Valles del Tuy, y para subir a veces tengo que esperar una hora, hora y media para poder subir porque son 4 rutas las que ellos cubren. Okay. Mira, la verdad es que no tengo ni idea sobre quién pudieran solicitar. Está bien que ustedes estén organizados, ¿no? A través de los consejos comunales, no sé con quién, a dónde tendrían que meter los papeles, si ante la alcaldía correspondiente o ante el Ministerio de Transporte, ante el Ministerio de Transporte Terrestre. Yo lo que recomiendo es que, bueno, que metan los papeles por ambos lados y, bueno, buscar asesoría. Déjame averiguar, en todo caso, por acá, por con quién pudieran hacer ese tipo de trámites, porque de verdad no sabría cómo orientarte más allá de esto. De todos modos, está puesta en el aire y está la denuncia, está la solicitud, y hacemos el exhorto, pues, a los funcionarios de las instituciones involucradas que puedan estar escuchando el programa, pues, a que nos den una respuesta o una orientación, o, bueno, tomen medidas en el asunto. Porque no crean, hay instituciones que escuchan el programa, ¿no? Son las 11:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y seguimos adelante con muchísimo optimismo, porque es lo que queremos todos. Todos queremos ser felices, todos queremos abrirle paso a la vida. Lo dice la Chicha Manaure, abre paso a la vida. Ya venimos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Maduro activa plan de desarrollo en la faja petrolífera del Orinoco. Escritor colombiano Pablo Montoya recibió premio Rómulo Gallegos. Escritor colombiano Pablo Montoya recibió premio Rómulo Gallegos. Una bandera, un solo color, tricolor patrio más grande de Venezuela, llega este lunes a la Vena de Coro. Congreso Nacional de Historia Regional y Local convoca a rescatar historia, patrimonio y memoria nacional.

de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes, buenas noches amigos y enemigos. Once treinta y ocho minutos, regresamos a La Ventana y bueno, escuchábamos a Silvio Rodríguez con este duro resumen de noticias y seguimos leyendo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Nos dice Polín: saludos Enza, nos quejamos del metro y sus fallas, pero cómo nos ha costado ponerle un parado a los choferes de las camionetas. Contraloría Popular, buenos días. María Corina Machado, en busca del fantasma del rating, porque se fue a cero su credibilidad en los medios privados. Poesita la beba. Dice Contraloría Popular, como dice Daisy, ¿por qué Jorge Pesub no hace una rueda de prensa para informar por qué los mercados municipales están robando al pueblo? Y ese señor Franco Manrique, director de los mercados, tampoco se pronuncia mientras los concesionarios felices. Mira, yo el sábado estuve en Quinta Crespo y el truco está... O sea, veía las pizarras que tenían precios, los precios regulados, incluso hasta más barato. O sea, la regulación de hace un año o dos años la tenían en la pizarra, pero por debajo cuerda tú le decías, mira, ¿a cuánto está el kilo de muslo? ¿A cuánto está el kilo de pechuga? Y te lanzaban precios especulativos. Entonces, si de verdad, si los inspectores se van a guiar por lo que dicen las pizarras, están miccionando fuera del orinal, señores. Así de sencillo. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, el amigo de Orle Zambrano, usuaria. Casi buenas tardes. Ajá. Casi para meter los señores pies debajo de la mesa. Bueno, de todas maneras, lo que usted está diciendo allí con lo del mercado es tan cierto, pero uh-huh, tan cierto que ellos tienen en la pizarra los precios y que es justo. Y entonces cuando viene el señor que de la superintendencia, hace pasar y creer de que está vendiendo. Pero exacto, se va, pero eso es mentira. Lado te dicen, es más, son capaces de quitarte el dinero si ya te dieron la vuelta para que le pague lo que ellos dicen. Porque supuestamente ellos y que compran más caro. Pero tú le dices, dame la factura y todo es un tejemaneje que no se termina uh-huh de entender. Tal cual. Exactamente, así mismo. Uno no termina de entender el porqué. Si te lo venden más caro, denuncia que te está vendiendo más caro. Tan sencillo como eso. Y la comida toda está igual. Fíjate, a mí me pasó una cuestión el viernes, después que hablábamos aquí, esto y el otro. Yo le llamé a mi hijo, como aquí no había nadie, fue aquí en la casa, vamos a comer en la calle. Entonces nos fuimos y me dijo, mira papá, hoy están vendiendo arroz en el Central Madrileño, déjame entrar y comprarme un poquito de arroz, porque había poca gente inclusive, y ahí todavía es por la cédula. Bueno, él compró su arroz. Cuando salimos había unas personas allí que él conoce, yo conozco, y nos dijeron, ¿tú quieres saber cómo hacen los achaqueros? Préstame tu cédula. Y la señora entró como Pedro por su casa. ¿Qué es lo que pasa? Ella le tapa la foto, entró con la... Una señora entró con la cédula de mi hijo. Lo pasó y la dejaron entrar. Y ya había sacado dos veces arroz, con dos cédulas ajenas. Imagínate. ¿Qué tal? Tú. Entonces, si tú no registras la cédula, porque lo que debe debió hacer, pasarla por la computadora, usted no compra más hasta tal día que le toque comprar arroz otra vez. Ah, no, no anotan nada, no cruzan ningún dato con ninguno de las otras instituciones, entonces tapan la foto, vuelve a pasar, porque el señor lo que mira es el número, te da un número de esos que tienen ellos internamente, tú sacas tu cuestión y ya está. La señora está allí y yo le dije, mira, amiga, por favor, pero esto no puede ser. El mismo mercado debe tratar de ponerle freno a esto. ¿Por qué? Porque tú ves a la gente que tiene 15, 20 paquetes de arroz. Uno tiene que quejarse, amigo. Uno tiene que quejarse delante del mercado, a las personas que están allí. Yo se lo dije a él, y a ella, a la señora. ¿Cómo es posible? Tú serás amiga nuestra, pero eso no puede ser. Porque claro, lo que tú te estás llevando le está haciendo falta a otro. Uh-huh. Eso es. Y no puede ser, pues. Ahora, vamos a decir un poquito también del transporte. Lo que dijo el señor es cierto. Pero hay otra cuestión. Si tú le pides a la comisión, porque eso es una comisión que hay, que revise para poner otra línea, lo primero que te dice es que ya hay una instalada y que según la rotación por pasajero que ellos tienen, ya es suficiente. Entonces tú tienes que pedir hacia otro lugar, porque si la pides de donde le está diciendo que es de Hoyo de la Puerta a Coche, ahí hay 70 camionetas inscritas. Resulta que lo que traen son 10, porque los otros andan en otra cuestión. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, Fernando, pero es que en estos momentos, 11:43 minutos, hacemos contacto con Venezolana de Televisión para escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en el acto de celebración de los 209 años en que Miranda hizo la bandera nacional en nuestras tierras. No teníamos ninguna duda sobre que el mejor lugar y la mejor fecha para volver a desplegarla era la Vela de Coro. Un día como hoy, aquí nos acompaña nuestro alcalde, aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí está la gobernación presente. Ayer en la noche intercambiamos junto con la gobernadora, que lamenta mucho no poder estar aquí. Compartiendo, celebrando junto con nuestro pueblo de Falcón y con todo el pueblo de Venezuela los 209 años de la primera vez que se hizo nuestra bandera patria. Y bueno, qué mejor manera de rendirle homenaje a nuestro tricolor y a nuestra patria, ¿no? Y a nuestro pueblo creador, que desplegar esta bandera lo hicimos en el paseo Sixto Lovera, la avenida Sixto Lovera, ¿no? Desplegamos pues esa junto con todo nuestro pueblo 1200 metros de tricolor. Resaltando el significado de sentido patrio, de fuerte, de nacionalidad, de necesidad de que sigamos luchando por mantenernos unidos a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias. Una cosa que hemos estado insistiendo durante toda la mañana, que las diferencias entre venezolanos tenemos que solucionarlas entre nosotros. Hacíamos referencia a las circunstancias en que tuvo lugar el primer despliegue, ¿no? Nosotros acabamos de sufrir un artero ataque contra la patria vía la orden ejecutiva del gobierno de Obama, que declaraba, ustedes se recuerdan, se refería a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria. Nosotros, a propósito de este segundo despliegue, acabamos de sufrir o estamos en medio de nuevos ataques, ¿no? Esta vez a través de transnacionales petroleras que tratan de poner en entredicho pues la integridad territorial. Es una cosa que por supuesto nosotros no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Esta es una causa que convoca los intereses y la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Bueno, tanto así que ha despertado la unanimidad de nuestra Asamblea Nacional. Y bueno, con ese espíritu de unidad patria, de fortaleza popular, de fortaleza de la nación venezolana, de fortaleza de sus valores patrios, de nuestros símbolos patrios, nosotros estamos hoy aquí pues participando de esta hermosa e histórica actividad. Bien, gracias al ministro de la Cultura. Quiero rápidamente también escuchar palabras en relación de la gobernadora, del secretario de Gobierno, Miguel Ávila, sobre todo el participante. Bien, escuchamos entonces declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en esta celebración de los 209 años en que Miranda hizo la bandera nacional en tierra venezolana. Se encuentra en el estado Falcón y una de las cosas que hicieron fue desplegar la bandera de Venezuela más larga de la historia. 1.200 metros, una bandera que fue tejida por el pueblo venezolano. Recordemos estas jornadas que se hicieron en las plazas Bolívar de todo el país, donde las personas llevaban los retazos de tela amarilla, azul y roja. Entonces, entre todos los venezolanos fuimos tejiendo, fuimos bordando, mejor dicho, esta bandera de Venezuela, y en homenaje a ella, a lo que representa, se desplegó un día como hoy, un día de hoy, mejor dicho, allá en la Vela de Coro, en el estado Falcón. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Soraya, están tirando la burra para el monte. Fui al Bicentenario, está hablando de Osorio, ¿no? El ministro Osorio, que fue al Bicentenario de Plaza Venezuela el viernes a las 9 a tomarse la foto. Bueno, es lo que dice Soraya. Dice Davis, no es posible que el ministro de Alimentación dice que en 2 meses está resuelto el problema del abastecimiento, ya que han pasado más de 2 años y está peor, dice Soraya. También, y le tuitea también al ministro Osorio, la situación se mejoró, o le está citando, se quita por el terminal de cédula las compras, había menguado, pero arreció luego de la decisión. Sí, decía que como había mejorado la cosa, se quitaba el terminal de cédula, y la verdad es que no fue una buena decisión. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Si ha empeorado la situación el retiro del terminal de cédula en el Bicentenario, pienso yo que deberían volverlo a colocar. Dice José Ramón Amáis, buenos días, amiga Enza. En la guerra y el amor todo vale. El Estado debe hacer todo para ganar la guerra. Bueno, José Ramón, todo dentro de la Constitución y las leyes. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Enza. Es Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa, ¿cómo te ha ido? Bien, un saludo para todos, respetuoso, cariñoso y revolucionario de siempre. Mira, Enza, estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios que has dicho acerca de lo del pasaje y las otras cosas también, y de la mayoría de las personas que han intervenido ahí, que de verdad nos preocupa a nuestro país y todo lo que sucede en él, siempre luchando para que sea mejor para todos, incluyendo aquellas personas que no están de acuerdo con eso, pero también de una manera u otra son afectadas, y también a ellas les invito a luchar, a poner su hombro y saber de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas y en qué las podemos todos poner un granito de arena para mejorarlas. Mira, Enza, anoche estuve viendo en Venezolana de Televisión, yo ya lo vi cuando nuestro presidente Chávez ganó por primera vez las elecciones en el Ateneo de Caracas, ¿no? Uh-huh. Hicieron un resumen de todo más o menos lo que fue el gobierno del presidente Chávez. Y quiero decirle a la gente de la oposición y a nosotros los chavistas y a Venezolana de Televisión, a un medio o a la gente que lo pueda buscar por internet, para que vea cómo fue el gobierno de nuestro amado presidente Chávez. Siempre vilipendiado, siempre acusado, uh-huh, y él siempre adelante, luchando, esforzándose hasta el último día de su vida. De verdad que nos sirva como ejemplo, como lucha para ser mejores ciudadanos, mayores revolucionarios y seguir con el legado de nuestro comandante, por amor, por agradecimiento, por nuestra patria, por nuestro futuro y el de todos nosotros. También te quiero decir que en base a eso de cómo te digo yo, cómo están las cosas, los precios y eso, por favor, revisen las clínicas, porque no es posible que ya un sueldo mínimo no te alcanza ya para una consulta clínica. Quiero decirte que fui a una clínica reconocida de aquí de San Bernardino. Uh-huh. En marzo, cuando yo fui a la consulta, eran 3.600 bolívares. La primera semana de julio, cuando regresé, son 4.600 bolívares la consulta. En este último día de julio, la consulta es de 5.300 bolívares y prácticamente no te hacen nada, te ven, tienes esto y tal, pero pagas esta consulta. De paso, mal atendido, y te digo sinceramente, tuve que dar un dinero para una operación y luego me dijeron que no es, y están por otra vez darme mi cheque porque me dijeron que no reconocen ningún seguro ni nada de eso, que les depositara una cierta cantidad si quería ser intervenida. Me parece que es, como te digo yo, están brindando una salud, debería ser más humanitario, no solamente para mí, sino para todos. Claro. Porque juegan con el bolsillo, con la necesidad, y con la enfermedad de las personas. A todo revolucionario, por favor, vean también lo que le pasó a nuestro comandante Chávez con los paros, con el del AVE de La Guaira, siempre la oposición en contra, siempre guarimba, esta gente haciéndole la vida imposible y él luchando y luchando. Por favor, sigamos luchando al lado del presidente, al lado de Diosdado Cabello, al lado de todos los ministros, al lado de Jorge Arriaza y de todos los gobernadores y mucha gente que le está metiendo el hombro. Es verdad que hay mucha gente que no hace el trabajo para el cual fue allí, pero aquí también les digo a la gente que está en el gobierno que le pongan el ojo, porque los más perjudicados son ellos y por ende todos nosotros. Muchas gracias y un feliz día para todos. Feliz día también para ti, Teresa. Y bueno, son las 11:52 minutos ya. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Hay muchísimos, muchísimos mensajes que han llegado por la cuenta de Twitter. Voy a leer unos cuantos más y de verdad despedimos. Marga García nos escribe, dice, apoyo la OLP alimentaria. Comenzó el entrenamiento de los nuevos fiscales de la SUNDE y los viejos desaparecidos. Ojo, llegó mercancía en Propatria, Katia, en los día a día, en Dos Chinos de la Avenida Segunda y Tercera y la inauguración de Pedeval Mercal. Dice Chichi, Ensa, en este país no hay sino un solo transporte público y se llama metro, los demás son privados. Dice Juan, los empresarios bajo la ideología capitalista y golpista aumentan los precios de los productos sin cumplir las leyes. Marga García, el aumento del pasaje del transporte público es un robo. Camionetas destartaladas y manejadas por avances que son explotados. José Ramón Amáis, la ruta de la casada o cascada, debe ser, le da a ganar 15.000 bolívares diarios en 5 días, hacen 75.000 bolívares para que vean toda la plata que se meten y encima el Estado viene y los subsidia, no te digo yo. Inspectores de la SUNDE, Katia, dice Marga, desactivados. Los fiscales igual, activarse, los especuladores y bachaqueros ganarán. Eso se lo pregunta. Bueno, son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y todas su sintonía y sobre todo su participación. Sabroso el programa hoy con la participación de todas y todas ustedes. Para eso estamos, ¿no? Somos una comunidad, somos una familia, nos queremos muchísimo. Ya nos despedimos. En los controles estuvo Yolber Zambrano y cerrando la ventana, esta servidora Ensa García, que junto con Yolber nos unimos para desearles a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana y nos vamos con buena salsa venezolana, la Orquesta La Redonda. Será. Hasta mañana. Chau. Caracas, Venezuela. Será todo, todo lo que ha de ser, como un campo primaveral que ha de florecer, y algún día marchita su flora, muere y nace de nuevo. Será la energía que hará mover mis pies, será la fuerza que me haga detener, y que guía mis pasos en rumbo seguro y certero. Y será todo, todo lo que veo en ti, será todo, todo lo que veo en mí, y que fluye en el agua, en la tierra, en el aire y el fuego. Ay, será, ay, será, donde tú quieras, cuando quieras, donde sea. No soy un santo, tampoco el diablo soy yo. Y si buscas dentro de mí encontrarás la mentira fresca y mi fiel verdad. Encontrarás bondad eterna y una maldad que no se puede curar, porque si voy y busco en ti lo mismo tú me vas a demostrar. Y así lo que soy yo eres tú, yo a tu oscuridad la alumbro con mi luz. Tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Que eres parte de mí, no lo puedo negar. Y así será, y así será lo que Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. En Alba Ciudad, las 12 en punto. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Les damos la bienvenida una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos que nos acompañen a esta hora. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Dos cuentas en Twitter. Una es @albaciudad y @culturaaldia. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Maduro activa plan de desarrollo en la faja petrolífera del Orinoco. Cultura. Escritor colombiano Pablo Montoya recibió premio Rómulo Gallegos. Una bandera, un solo corazón. Tricolor patrio más grande de Venezuela llega este lunes a la Vela de Coro. Congreso Nacional de Historia Regional y Local convoca a rescatar historia, patrimonio y memoria nacional. Encuentro. Casa Amarilla abre sus puertas para foros sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Presentarán muestra de cine boliviano en la Cinemateca del Celar. Inician deliberaciones. Jurado del Premio Libertador participará en foros sobre movimientos revolucionarios del siglo XXI. Exposición fotográfica. Teatro Alberto de Paz y Mateos inauguró muestra colectiva en homenaje a Caracas. Cultura al día. Este sábado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el marco de la entrega del Plan Estratégico de PDVSA 2016-2025, activó el Plan de Desarrollo Integral para la Faja Petrolífera del Orinoco, recuperada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Asimismo, en referencia a los permanentes intentos desestabilizadores, el primer mandatario enfatizó que ni obstáculos, ni dificultades, ni sabotaje económico nos parará. Nadie se podrá apoderar de la faja petrolífera del Orinoco. El jefe de Estado venezolano anunció la creación de una comisión de alto nivel de carácter presidencial que esté conformada por PDVSA, Sidor, Industria del Aluminio, Industrias del Aluminio y Cantv, para ir a la definición de un plan de acción para impactar sobre la guerra económica emprendida por la derecha y sustituir importaciones. Cultura. El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos le fue entregado este domingo al escritor colombiano Pablo Montoya, quien obtuvo el galardón con la novela Tríptico de la Infamia. Durante el acto de premiación que se realizó en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, destacó que la novela de Montoya es una obra apasionante y muy bien hecha. A propósito de celebrarse este domingo 131 años del nacimiento de Gallegos, el vicepresidente también se refirió a su obra y al legado histórico que transmitió este venezolano. Felicitar al pueblo de Venezuela porque hoy no es cualquier día. Hoy cumple años don Rómulo Gallegos. Saben ustedes que Gallegos fue un hombre profundamente venezolanista, latinoamericanista, que logró adentrarse en los procesos sociales más profundos de la Venezuela del siglo XX y del siglo XIX, pues su novela también era una novela histórica y es parte integral de nuestra identidad. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, agradeció la labor del jurado y expresó su satisfacción por el reconocimiento a Montoya. Que finalmente conocimos el veredicto. Quiero reconocer públicamente, aprovechar para reconocer públicamente el trabajo de muy serio trabajo de nuestro jurado. Allí estuvo Mariana Libertad, Javier Vázquez y estuvo también Eduardo Lalo. Es un libro, además, Tríptico de la Infamia, donde yo debo decir, aunque entre gustos he escrito tanto los autores, yo debo decir que me siento particularmente alegre por el hecho de que una novela de este corte haya sido premiada con el Rómulo Gallegos. Yo creo firmemente que todo buen libro de historia tiene algo de buena obra literaria. Nos agrada mucho, nos honra, sea otro colombiano, es decir, otro de los nuestros, el que haya ganado este premio, porque nosotros sentimos a nuestros pares de Colombia como nuestros pares, justamente, ¿no? Ya se podrá adquirir la novela ganadora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, Tríptico de la Infamia, del escritor colombiano Pablo Montoya, en la librería de Altamira, dentro de los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como parte de la celebración del Día de la Bandera, este lunes fue izado el pabellón tricolor en un acto solemne a las afueras del Panteón Nacional. También celebrando el Día de la Bandera Nacional, se extenderá el tricolor más grande de Venezuela en el Paseo de las Banderas del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en la Vela de Coro, Estado Falcón. La bandera nacional se desplegará en ocasión de celebrarse este lunes los 209 años de la primera vez que el Generalísimo Francisco de Miranda izara el tricolor patrio en suelo venezolano en su misión de liberar a Venezuela del yugo español. La información la dio a conocer el alcalde del municipio Colina, José Eduardo Martínez, quien destacó que además de celebrarse los 209 años de la primera izada de la bandera, también se celebra el Día de la Vela. Nos encontramos en el Paseo Generalísimo Francisco de Miranda, paseo que construyó el comandante Chávez para hacer en memoria a Francisco de Miranda y por supuesto al Día de la Bandera, donde hace 209 años se hizo por primera vez en suelo venezolano, en tierra venezolana, el tricolor nacional. Hay que recordar también que es una fecha rescatada por el comandante Chávez. Ya el 12 de marzo de ese mismo año se había izado, pero en Haití, en el Leander, Francisco de Miranda, pero en suelo venezolano se hizo fue el 3 de agosto y por eso es que este es el Día Nacional de la Bandera, decretado por el comandante Chávez. También hay que recordar que en ese mismo año se decretaron los símbolos regionales del Estado Falcón, así como se tomó la bandera naval como la bandera del Estado Falcón. Esta es una fecha histórica que el comandante Chávez luchó tanto por rescatar nuestra identidad y que por supuesto esto representa la hermandad, la solidaridad y el amor de todo un pueblo y de toda una sociedad venezolana. Además de eso, no solamente el Día de la Bandera, sino que es la semana aniversaria de la Vela de Coro, es la semana aniversaria de la Guardia Nacional Bolivariana. Cumplimos 120 años hoy del fallecimiento del coronel León Colina, también revolucionario y que nuestro municipio lleva por nombre. Es semana aniversaria también del pueblo decretada por el comandante Chávez, así que hemos tenido una semana de actividades culturales y deportivas, trabajo que hemos realizado con el gobierno nacional, con el presidente Nicolás Maduro, con la gobernadora Estela y por supuesto con el pueblo al cual yo represento, para nosotros siempre mantener estos valores históricos que por supuesto fortalecen la conciencia y los valores de toda una sociedad. Ahorita a las 10 de la mañana tenemos el despliegue de la bandera más grande de Venezuela, elaborada por todos los artesanos venezolanos, 1.2 kilómetros y que va a ser en este mismo escenario. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su gabinete estatal, invita al pueblo venezolano a compartir esta celebración, que estará acompañada de expoventas de artesanías y de la presentación de agrupaciones musicales tradicionales. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuamos con más información. El Centro Nacional de Historia convoca a la comunidad de historiadores, estudiantes, profesores, cronistas, comunidades organizadas y público en general a participar en el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local Venezuela 2015, a celebrarse los días 4, 5 y 6 respectivamente del mes de noviembre de 2015 en los espacios de la Casa del Bicentenario y la Escuela Venezolana de Planificación, ambas ubicadas en Caracas. El Congreso Nacional de Historia Regional y Local tiene sus antecedentes en los inicios de la década de los 80, cuando se le denominó Coloquio de Historia Regional y Local. Años más tarde tomó la dimensión de Congreso debido al impacto generado en los estudios históricos y su trascendencia en el ámbito científico, educativo, social y cultural en el país, así como en su proyección internacional. Los términos de participación como ponente o participante se encuentran en el portal web www.cnh.gov.ve. Este lunes 3 de agosto se llevará a cabo el foro denominado Carta de Jamaica en el siglo XXI en el Salón Ayacucho Antonio José de Sucre, en la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. El evento está organizado por el Centro Nacional de Historia en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La información la dio a conocer Coro Ortiz, coordinadora de Estrategias del Centro Nacional de Historia. Este lunes 3 de agosto, a partir de las 11:30 de la mañana, se va a desarrollar el foro sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI, en lo que conocemos como la Casa Amarilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se va a contar con la presencia del profesor Pedro Calzadilla, que es presidente del Centro Nacional.